mis sentidos, buscando explicaciones a mil preguntas que tenía por hacer. Regresé a mis orígenes, esperando encontrar respuestas del porqué, respuestas del porqué. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué compasión? ¿Por qué tenía prisa en llegar al final? Y una parte de mí tenía miedo de saber la verdad. Mientras la otra parte tenía curiosidad. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué compasión? ¿Por qué tenía prisa en llegar al final? Porque tenía prisa en llegar al final.